Bueno, son las 9:09. Nosotros hoy cuando leíamos, como hacemos todas las mañanas a las 8:15, recordamos a los compañeros caídos. Allí están los desaparecidos, están los muertos asesinados en la tortura, están los muertos por enfermedad. Bueno, todas las variedades, lamentablemente, que ustedes conocen de lo que ha pasado. Nombrábamos a Carlos Flores. Que fue el primer Tupamaro muerto en 1966 y en la modalidad de caído en combate. Hay expresiones que en esta época parecen totalmente desconocidas, pero son expresiones que tienen su historia y su vigencia, y la historia hay que respetarla como es, como ocurrieron las cosas. Nosotros por eso hoy queremos recordar a Carlos Flores, este hombre que hoy decíamos era del barrio de La Teja. O sea, siempre nos conmueve el que cada uno de nosotros pueda verlo como alguien que estuviera hoy caminando por las calles de La Teja, que estuviera hoy enfrentándose a la situación de pobreza que viven los niños y que viven las familias en su barrio, que no se resigna a eso, sino que se enfrenta y confía en que a través de la lucha va a conseguir justicia, justicia social. El nombre de Carlos Flores es un nombre que año a año nosotros acá recordamos en esta fecha, que su caída del 22 de diciembre del 66 ha llevado a que después, con los años, se declarara al 22 de diciembre como la fecha de homenaje a los compañeros asesinados, los compañeros caídos. Vamos a escuchar primero un pedacito de un mensaje de la 36 de hace unos cuantos años que lo nombra. Fue un especial, Carlos Flores, primer Tupamaro muerto, y ya en aquella época en que se escribía este mensaje, daba para poner el título: En Uruguay muy pocos recuerdan, y menos aún son los que saben, por qué cayó combatiendo el 22 de diciembre de 1966 el Tupamaro Carlos Flores, primer Tupamaro muerto. Escuchamos ese pedacito en la voz de Guillermo Botnarciuk. Según una crónica del ex semanario Al Rojo Vivo, el sábado 17 de diciembre de 1966, frente a la playa La Mulata, dejaba su camioneta el carnicero de las piedras Daniel Pasca. Media hora después, dos muchachos jóvenes vestidos de sport la roban. Se hace la denuncia, la buscan sin éxito. La camioneta Chevrolet modelo 51 no aparece por la sencilla razón de que los ladrones la esconden en el patio de una vieja casa de José Eleterra, casi Larrañaga. Allí desarman la vaca y la rellenan de hormigón. La ponen atrás como puerta, haciendo una trinchera. Ya están preparados para realizar el jueves 22 de diciembre un asalto. Los puntos elegidos son dos: la tesorería de Cutza en Larrañaga y Marne, o la de Ose en Propios. Calculan que se pagarán los aguinaldos y en cualquiera de esos lugares habrá arriba de 3 millones de pesos. El asalto lo van a realizar la célula número 1 del grupo Eduardo Pinela y salen a las 7:15 para inspeccionar. Antes tuvieron suerte, pero ahora les ronda la muerte y no lo saben. Pasan Larrañaga y General Flores, y cuando doblan para afuera, se cruza con ellos manejando su auto Carlos Dalier. Es un amigo de Pasca, el dueño de la camioneta. La reconoce. Se baja, llama por teléfono a Radio Patrulla. 5 minutos después, ahí está el patrullero número 24. Maneja el cabo Santos Alfaro y la ocupan el sargento Vega y el subcomisario Bonaudi, de 29 años. Sube con ellos Dalier. Tomaron por ahí. Los compañeros pasaron frente a la OCE. Todavía no había llegado la plata. Volvieron. En la plazoleta se encuentran de frente al patrullero. Aceleraron, toman a contramano, pasan frente al auto policial y lo rocían a balazos. Bonaudí y compañeros se agachan, dan vuelta y persiguen. Corren por General Flores hasta Boulevard. Allí doblan hasta Burgues. Van 6 hombres en la camioneta. Adelante dando órdenes el jefe Gabino Falero Montes de Oca. Detrás, agachados otros 3, tiran con metralletas y varias bombas que fueron hechas por ellos mismos. Son explosivas. Cuando estallan el auto, ya pasó. Una bala traspasa el parabrisas blindado y roza la oreja del cabo Alfaro. En la esquina de Burgues y Boulevard, la señorita Damiana Tejera, empleada del Consejo del Niño, se arroja al suelo cuando llega una bala. La hiere en la rodilla. 2 cuadras más adelante, la camioneta se entrepara. Van a huir a pie. Todos salen por delante, menos Carlos Flores. Su misión era cubrir la retirada, aunque muriera. Huyen 3 por el baldío. 2 corren por Burgues. 1 da vuelta a la esquina. El otro obliga al señor Walter Cigalotti a que lo lleve en su motoneta. El patrullero ha parado. Se tiran al suelo los policías. Bonaudí con su pistola queda enfrentado a Flores, que salta a la calle y levanta la metralleta. Una fracción de segundos decide la suerte de ambos. Bonaudí tira primero las 2 últimas balas. Una penetra por la frente y Flores cae muerto. Creí que eran pistoleros argentinos, dice el subcomisario. Pero luego se sabe la verdad. Son uruguayos. El muerto trabajó antes en una barraca de lana que hace un mes cerró. Entonces se puso a conseguir avisos para el diario Época. Allí lo vinculó una delegada política del movimiento. En realidad, más que trabajar, se entrena. Se prepara para asaltos, robos y la revolución que harán. ¿Quiénes son? Son 25 de choque en Montevideo y hay otros tantos en el interior del país. Los inspira la línea comunista de Pekín. Esta organización los obliga a organizarse desde hace 3 años. Tienen sedes en varios lugares de Montevideo, pero la central es la vieja casona de José L. Terra. Ahí luchan, tiran al blanco, preparan bombas, llevan los autos robados. En el centro Pinela, un compañero que murió hace 3 años al caer del hospital de clínicas, traen simpatizantes, los adoctrinan y los prueban. Si tienen firmeza, pasan a los 5 de choque. Flores cumplió todas las pruebas y va a la acción y así muere. Este era el relato que hacía la revista de la Época Al Rojo Vivo sobre la caída en combate del compañero Carlos Flores. Son nuestros mártires, los del pueblo, y jamás los olvidaremos. Por allí, otras tierras americanas, otros compañeros, siguen rindiendo homenaje a Carlos Flores y a todos los mártires de la revolución. No arrían banderas, ni se venden al enemigo, y continúan la lucha de Carlos Flores por la revolución y la justicia social. Allí está este pedacito, decimos, del mensaje de la 36 que leía Guillermo Bodnarciu, compañero que estuvo muchos años aquí en el departamento de prensa de la 36 y con una larga trayectoria, y que nos recuerda a este primer Tupamaro muerto en nuestro país, repetimos, 1966. Y hay una canción que queremos compartir ahora, cantada por Judith Reyes, esta cantante mexicana que tal vez hoy pueda sorprender a gente que antes no la haya escuchado por las canciones que hacía. Por supuesto, le hizo canciones esta mexicana a momentos muy importantes de la lucha de su pueblo, como el 68, la lucha estudiantil del año 68 y muchos otros. Pero también le escribió los Tupamaros, le cantó a los Tupamaros. Esta cantante ya está fallecida, murió en 1988, y un día de esto nosotros tenemos que hacer un recordatorio para conocer más quién fue Judith.